Ahí estamos, saliendo a la calle nuevamente. Nati, ¿por dónde andás? Empezamos esta jornada o esta hora en la puerta de tribunales, eso es Tucumán, casi que Brown, donde la reja negra que recubre toda la esquina prácticamente está cubierta ahora de molinillos, de carteles que dice pare de ser indiferente con las infancias, justicia activa en ASI, entendiendo ASI como abuso sexual infantil, siglas que dicen yo sí te creo, ESI sí, ASI no, bueno, son distintas consignas de esta jornada, lo decíamos temprano, que se enmarca no solamente en el mes de las infancias, sino también en el Día de Prevención de las Violencias contra las Niñeces y Adolescencias. Es una jornada también de color con los molinillos con los que las personas están convocadas a acercarse o bien a que les compartan una vez que ya estén aquí al inicio de esta jornada. Jornada, una de las primeras impulsoras es Marita Tobio, estamos con ella en este momento. Marita, otra jornada de buscar, justicia y reconocimiento en los casos de abuso sexual infantil y hacia las adolescencias también. Exacto, hoy en el mes de las infancias, 9 de agosto, a nivel nacional en realidad es esta intervención con molinillos, en todas las provincias, en todas las ciudades, con otras organizaciones impulsadas por Data y Aralma, que son quienes también presentaron el proyecto de ley contra la prescripción de los delitos sexuales. Y para que se arme la convención, por la verdad que estamos luchando por eso también, ya que es uno de los delitos más aberrantes del mundo, el abuso sexual contra las infancias y adolescencias, el menos tratado y el menos abordado. En el Poder Judicial recordemos que son tratados como un simple delito de hurto, nosotros estamos luchando para que se reconozca la prescripción, porque no hay un límite de tiempo para que las víctimas puedan hablar, puedan radicar una denuncia. Yo nunca pensé ir a radicar una denuncia y empezar a ser activista, jamás me imaginé así. Al contrario, lo que me impulsó a las calles fue el mismo miedo de que mi hija sea víctima de mi progenitor. Recordemos que era policía, era mi progenitor. No solamente me violó y me torturó, sino que también me compartió con mi tío y mi abuelo paterno. Es algo que, la verdad, que generalmente uno piensa, si sobrevive, trata de sobrevivir día a día y de no pensar y de guardarlo de alguna manera. Lo mío estaba oculto, guardado, y el mismo miedo que mi hija sea una víctima me llevó a hacer la denuncia. En menos de 2 semanas me prescribieron la acción penal. Y ahí armé todo un rompecabezas de algo que me dijo él cuando yo rompí el vínculo y dije, no te quiero más cerca de mis hijas ni mío, y me dijo, si querés radicar la denuncia, si querés denunciar, me dijo, total, yo no me acuerdo de nada, no tenés pruebas, y prescribió. El año pasado se presentó el proyecto de ley de derecho al tiempo contra la prescripción de los delitos sexuales, este año se volvió a presentar, y también se presentó un proyecto de ley de la diputada Macha que extiende el plazo a 10 años más. Yo me encontré con que yo tenía hasta los 30 años para radicar la denuncia. Hay gente que recuerda recién a los 60, a los 40 años, a los 50 años que fueron abusados. Entonces, es patético que te puedan decir, bueno, hay un límite de tiempo para esto. No es un robo, no es un hurto, no es un homicidio ni nada por el estilo. Es un abuso sexual. La mayoría de la gente, por lo menos el nivel mayor de suicidio en infancias, es la causa principal, es el abuso sexual. La gente que puede llegar a erradicar la denuncia es el 10% de las víctimas en realidad. Tenemos en cuenta que supuestamente, según las estadísticas de UNICEF, el 80% de las mujeres declararon abusadas. Bueno, el 10% denuncian, el 1% llega a juicio o condena, es decir, el 99% de las cosas son totalmente desestimados. Y no es por falta de pruebas, sino que a veces, como pasa el tiempo, ya no hay pruebas científicas o médicas, sino que hay, sí, por ahí, en psicológicas, periciales y demás, que tampoco se implementan con eficacia en el Poder Judicial. Yo estoy hace 2 años luchando para ir a juicio, la misma Fiscalía no solamente me la prescribió, sino que encima el Fiscal General recurre a casación para evitar el primer juicio por la verdad en Mar del Plata, una vez que me otorgaron el lugar a juicio. Y ahora hace 8 meses a espera de una fecha de juicio. Decime si eso no es otra tortura a las infancias. Otra tortura a las víctimas. No hay perspectiva de género. Si bien la están implementando, como le pasó al caso de Nadia Díaz, que recientemente la querían llevar a un arreglo con el victimario por la edad del victimario, de que era mayor y que no le podían hacer eso, entonces dejaron nulo el juicio. La jueza entendió que la familia no estaba de acuerdo y no le dio lugar, y la querían recusar el fiscal Pellegrinelli, porque después nadie le dio lugar, ni siquiera el fiscal general. O sea, esta lucha es continua, es conjunta, es de todos y es de todas. Por esto, hoy en una jornada de concientización salimos a las calles a repartir molinillos en representación de esos proyectos de ley que nosotros estamos luchando porque se aprueben. Por eso te escuchaba y pensaba en este embudo que nos decías de números, ¿no? 80% que dijeron sufrieron abuso, 10 que se animan a hablar, un 1% que llega a la justicia en esta consigna de es y sí y así no. Si para una persona adulta es abrumador enfrentar esa situación, para una infancia o una adolescencia que no lo puede nombrar, es un obstáculo mucho mayúsculo. Exacto. Hoy están en crecimiento las denuncias por abuso sexual, gracias a la ESI también, ¿me entendés? Pero también hay docentes que tampoco tienen el debido acompañamiento del Estado, del sistema en realidad, judicial tampoco, para avalar esas denuncias, para acompañarlas o sobrellevarlas, porque tenemos un sistema que no está preparado para abordar estas causas. Y tenemos que estar preparados para esto. Lo sabemos a esto solamente, simplemente con ver el tema de los psicólogos para niños, niñas y adolescentes que tienen estas causas, ¿no? Que no están preparados, y los únicos que están preparados son gratuitos, porque se tuvieron que capacitar para eso, y salen carísimos, y quienes no tenemos recursos, nos cuesta mucho más acceder a un psicólogo o psicóloga preparado para abordar las causas tan delicadas como el abuso sexual contra las infancias. ¿Qué características vas a tener esta jornada, Marita? O sea, ¿están todavía concentrando, se están acomodando, colgando banderas y demás? ¿Cómo va a seguir? Bueno, nosotros ahora a 11:30 nos vamos a preparar para emprender una caminata hacia la Plaza de las Américas, donde están los molinillos tan emblemáticos acá en Mar del Plata, que para nosotros representa muchísimo. Es donde también se produjo la película Algo Incorrecto, que habla sobre la prescripción de los delitos sexuales. De un caso también emblemático acá en Mar del Plata, de un juez acusado de abusar sexualmente de las amigas de su hijo. Gracias, Marita, por tu tiempo. No, gracias a vos. Chicos, hasta allí la palabra de Marita Tobio, que muchas gracias, le agradecemos, nos vamos a correr un poquito. Están cortando la calle en este momento, bajaron finalmente, esto es Tucumán ya y Falucho. Si alguien viene por Falucho no va a poder doblar por esa esquina, y desde allí 100 metros hacia el norte con la misma situación que se está atravesando. Vamos a caminar un poco por estas rejas que yo les decía, dale, recubiertas de banderas, todos con los molinillos de diversos colores. Bueno, les decía, este símbolo de la justicia tan famoso con la sigla Yo Te Creo, justicia activa en ASI. También hay algunos casos, algunas instancias de siniestros viales, de seguridad vial, de inseguridad vial, mejor dicho, que se suman a esta jornada. La víctima habla cuando puede, es una de las consignas que se leen por aquí. ¿Quién se ocupa de las infancias y adolescencias? Y cuando hablan no les creen. Bueno, un poco el resumen de lo que escuchábamos recién en palabras de Marita Tobio, una de las principales impulsoras de esta jornada y de estas jornadas en general, ¿no? Con estas características y con estas consignas mayormente en las puertas de tribunales. Decíamos que suelen darse con cierta frecuencia, en cada una de esas instancias lo vemos y hoy lo estamos comprobando una vez más, la multitud de personas que se van acercando a manifestarse también en este sentido. Una lucha, Marita Tobio, desde hace un rato largo, digo, este móvil, Nati, que estás haciendo ahora, lo has repetido en diferentes situaciones, porque Marita lo viene peleando esto desde hace un tiempo largo. Sí, efectivamente, esto se da así, en este caso, bueno, con toda esta ornamentación, si se quiere, para decirlo muy rápidamente y con una sola palabra, pero sí, es histórico a partir del propio caso, de la propia situación desde su infancia. De hecho, hay un cartel que dice Silencio y Nunca Más, justicia activa en ASI, justicia activa para María Tobio. Yo sí te creo, Marita, que es la persona con quien acabamos de hablar, ¿no? De esa causa personal que la echó un reclamo colectivo y así se evidencia ahora en la puerta de tribunales. Nati, ¿algo más para agregar? No por el momento, si les parece, recordamos, ahora está cortado Tucumán entre Falucho y Brown, desde aquí van a, entendemos, cruzar la Plaza Colón para poder repartir algunos folletos con información sobre en este sentido, y desde allí entendemos que sobre la costa irán hacia Punta Iglesia, el Puente de los Candados, la Plaza de las Américas, los Molinos Grandes, ahí ese rango de 100 metros para culminar allí la jornada. Dale, Nati, en un ratito volvemos, abrazo inmenso. Adiós. Natalia Muñoz pasaba desde la calle, desde la ciudad de Mar del Plata, en este caso, desde tribunales.